Segundo día de la alcachofa y espárrago de Cabanillas, sábado 8 de abril. Por la mañana, diana e instalación de punto de venta de verduras, degustación de alcachofas y espárragos, parque infantil y salida de la comparsa de gigantes con pasacalles. A las 2:30, comida popular en la Casa de Cultura. Precio 5 euros por persona. Recoger tickets antes del jueves 6 de abril, en la Caja Rural o Ayuntamiento de Cabanillas. A las 4 de la tarde, concierto, rally deluxe, parque infantil, ronda por los bares para degustar pinchos de alcachofa y espárrago. Organiza muy ilustre Ayuntamiento de Cabanillas. Colabora Caja Rural y Cooperativa del Campo de Cabanillas. En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela. La actualidad que nos lleva hasta Cabanillas, donde este próximo fin de semana, como ya han escuchado, va a tener cita el día de la alcachofa y del espárrago. Ya nos está escuchando la concejal de la localidad, como bien hablábamos, doña Rebeca Balbuena. Bienvenida a la programación local de Radio Tudela. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, pero es que además vamos a poder contar con la gerente de la cooperativa que existe también, como hemos hablado, en Cabanillas, doña Raquel Sesma. Bienvenida, doña Raquel. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Os ha apetecido también colaborar en estas jornadas, por lo que entendemos? Pues sí, todo lo que sea colaborar y con el producto de nuestros socios y con el pueblo, estamos a su disposición. Un día que va a ser este sábado, que cada vez queda menos y que queremos explicarlo y que nos lo expliquéis. Rebeca, estamos hablando de que al final la agricultura tiene mucha presencia en Cabanillas. ¿En qué va a consistir todo este acto y cuántas personas van a colaborar durante toda la jornada del sábado? Bueno, pues como sabes, en Cabanillas, verdura, como alcachofa y espárrago, yo creo que espárrago somos los líderes. Y alcachofa, pues creo que también, casi casi. Y lo mejor, lo mejor. Entonces, participar, pues igual estamos aquí unas 100 personas o más, en todo el día para que todo funcione. Porque yo he contactado con todas las asociaciones de mujeres, de críos más pequeños, de críos más mayores, de la amistad, de los gigantes, bueno, hasta los cazadores nos van a traer hasta conejos para hacer ranchos, ¿qué más te puedo decir? O sea, todas las asociaciones que tenemos en Cabanillas. Una de las cuestiones que nos llamaba la atención es que desde el primer punto, desde el punto de la mañana, va a haber posibilidad tanto de poder ofertar productos, porque hay puntos en los que se va a vender, y también degustarlos. Y esto ya comienza a primera hora del sábado. Sí, sí. A las 10 que comienzan ya los auroros, la Diana, pues después van a ir a las 10 también los chicos de la escuela, con la prima y el club juvenil, a los campos a recoger alcachofa y espárrago. Luego, con lo alcachofa y espárrago de la cooperativa que nos han regalado, pues vamos a hacer una degustación que lo vamos a pelar allí con las mujeres que antiguamente se dice que íbamos todas a la fábrica y pelábamos espárrago de maravilla. Entonces se va a pelar allá, se va a cocer allá, se va a componer y le vamos a dar para degustar, tanto como la alcachofa. Que van a venir asociaciones también de la amistad y de sevillanas y demás, a guisarlas todas fríticas con jamón y ajicos para degustar. Y aparte de todo eso, los cazadores tenemos un montón de conejos para hacer. Vamos a hacer 3 ranchos grandes para degustación. Entonces, todo eso se va a dar gratuitamente a todo el que quiera venir a Cabanillas para probar pues un poco de estas 3 cosas. Uh-huh. Y estamos hablando que esto se va a hacer por la mañana, es la degustación. Por la mañana, de 10 o de 11 a 1 o de 10 y media a 1, cuando esté preparado el guiso. Y esto hace falta muchos ingredientes, como ya nos ha explicado, bueno, desde la cooperativa habéis querido colaborar y por lo que estábamos, nadie se va a quedar con ganas, ¿no? Porque va a sobrar para la degustación, Raquel. Intentaremos que sobre, porque ya que el año pasado pues se hicieron unas previsiones un poco justas, pues este año intentaremos que con Rebeca y con la cooperativa, pues se intente dar gusto a todos y que todos puedan degustar los productos que tenemos aquí en Cabanillas. Posteriormente vamos a hablar de, para conocer mejor la cooperativa que existe en Cabanillas, que nos des un poco los datos de los socios, los trabajos que realizáis, pero antes queríamos centrarnos en este día, en el sábado, porque como estamos hablando por la mañana, ya han podido escuchar las actividades que nos vamos a encontrar. Pero es que poco a poco nos acercamos a la hora de la comida y además, curiosamente, hoy estamos a martes y hasta el jueves hay de tiempo para apuntarse. Cuéntanos, Rebeca. Bueno, pues sí, vamos a hacer, ya que es día de la verdura, pues vamos a hacer a las 2:30, cuando acabe toda la degustación y luego que salen también los gigantes a hacer una, con la comparsa, hacer un desfile, pues vamos a preparar, nos van a preparar una paella popular de verduras con carne, adornadas con alcachofas de Cabanillas y espárragos de Cabanillas. Bien adornada. El precio es 5 euros, ya sabéis, y se puede coger en cualquier caja rural o el mismo en el ayuntamiento hasta el jueves. El año pasado estuvimos comiendo 275 personas, espero que este año estemos algunas más. Pero vaya, muy bien, ¿eh? El año pasado salió muy bien y este año yo creo que bastante mejor. La gente ya se ha enterado un poco más, creo. Es el segundo año, todo cuesta, pero poco a poco, y más cuando se hacen las cosas bien y con cariño. Posteriormente tenemos el Vermú también, en el que nos vamos a encontrar una actuación musical, y luego todos los bares que también han querido colaborar de alguna forma, trabajando pinchos y acercándose a los productos con los que estamos exaltando, como es la alcachofa y el espárrago. Sí, sí. Hemos hablado con todos los bares y vamos a hacer una ronda con la Charanga La Unión. Saldremos a las 6 de la tarde, bueno, así se dice, pero puede ser 6:15. Por todos los bares de la localidad hemos hablado para que nos hagan pinchos de alcachofa y de espárrago, y después acabaremos en la sala de cultura los últimos pinchos, y ya pues todo el mundo a cenar donde quiera, y de 12 a 2 otra vez la orquestilla Rally de Luz, para dar gusto a todo el mundo hasta las 2 de la madrugada. O sea, es un día desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Día completo, ¿eh? Completo. Día completo. Parque infantil y para todos los niños, ¿sí? Es verdad, las actividades infantiles, el parque infantil, ¿a qué horas va a ser? El parque infantil va a ser de 12 a 2 y de 4 y media a 7 y media. Así también los padres, pues no dejar a los niños ahí olvidados, porque siempre hay que echar un ojo, pero sí que es verdad que van a estar entretenidos. Pues un acto muy bien preparado. Ahora lo que hace falta... Que llegue este día, que es este próximo sábado, y lo vamos a disfrutar. Antes de que invites a los oyentes, si te apetece decir alguna cuestión más, luego te voy a preguntar, pero sí que queríamos conocer, ya que estamos con Raquel Sesma, que nos hable un poco de esos datos, ¿no? ¿Cuántos socios forman la cooperativa? ¿Qué trabajos ofertan? ¿Cuántas personas están trabajando en estos momentos? En fin, ¿qué datos nos puede dar de la cooperativa para conocerla mejor? Pues bueno, la cooperativa está creada en los años 50, aproximadamente pues hacia 1951, y a día de hoy los socios que están como tales son 165 dados de alta en la cooperativa, pero sí es cierto que no todos ellos son los que diariamente trabajan, y la actividad estará pues centralizada en unos 30 agricultores más o menos. Lo que es la cooperativa, pues que trabaja unas 5.000 hectáreas en secano y unas 600 en regadío. Todas las hectáreas pues tienen diferentes productos, desde los hortícolas, como pueden ser la alcachofa y el espárrago que vamos a tener el día el sábado, como puede ser el brócoli, la coliflor, el tomate. Estos son productos que entran a la cooperativa. Y también se trabaja en lo que es productos de cereal, maíz, trigo, cebada, o sea, tenemos un poco una variedad, pero la verdad es que aquí, como ha dicho Rebeca, pues es una zona de un producto hortícola excelente, o sea, en eso tenemos muy buen producto y muy buenos agricultores. Uh-huh. Y en cuanto a personas que están trabajando en la cooperativa, productividad, ¿qué podemos hablar de los números, ¿no? ¿Cuánta facturación realizáis al cabo del año? Pues la facturación está pues según la campaña, porque aquí esta zona pues dependemos mucho de lo que es el cereal. Si la campaña es buena o mala, pues estaremos en torno a 3-4 millones de euros, y la gente que trabaja, los compañeros que estamos, pues somos seremos entre 4 personas y 6 según la campaña y según las necesidades que tenemos. Uh-huh. Algo que sin lugar a duda engrandece Cabanillas, tener empresas, ¿verdad? Es muy bonito, porque al final se está dando, por un lado son los trabajadores y por otro lado son los agricultores que están activos, que como bien os decía, aunque son 165 socios, son 30 aproximadamente los más activos. Rebeca, un punto importante la agricultura, y que hayáis conseguido también aunarlo, ¿no? Hombre, claro, pues sí, porque no podíamos hacer un día de espárrago y la alcachofa sin contar con la cooperativa, que es de nuestro pueblo y que son gente de nuestro pueblo, buenísimos y buenos trabajadores, para que nos colaboren con nosotros, el ayuntamiento con ellos y ellos con nosotros, claro está. Las palabras de Rebeca Balbuena, concejal de Cabanillas, y también la gerente de la cooperativa, Raquel Sesma. ¿Cómo te tratan los agricultores, Raquel? Pues no me puedo quejar, la verdad que llevo muchos años aquí y me siento una más de aquí del pueblo, porque la verdad que es un trato excelente. Y oye, estamos encantados de colaborar con el ayuntamiento para lo que haga falta. ¿Y cuando también vendéis al público, aunque no sean socios, o tienen que ser socios para vender vuestros productos? No, aquí se está abierto a todo el mundo. O sea, la cooperativa tiene las puertas abiertas a todo el mundo. ¿Y qué precios tenemos ahora? Si ahora va cualquier persona a comprar algo, ¿qué ofertas nos puedes proponer? Pues tenemos productos de todo tipo, del espárrago de primera tenemos un precio, el espárrago de segunda tenemos otro precio, varía según la calidad del producto que tenemos. Muy bien. Las palabras, como han escuchado, se acerca el día de la calabaza y espárrago a Cabanillas. Segundo día de la alcachofa y espárrago de Cabanillas, sábado 8 de abril. Por la mañana, Diana e instalación de punto de venta de verduras, degustación de alcachofas y espárragos, parque infantil y salida de la comparsa de gigantes con pasacalles. A las 2:30, comida popular en la Casa de Cultura. Precio 5 euros por persona. Recoger tickets antes del jueves 6 de abril en la Caja Rural o Ayuntamiento de Cabanillas. A las 4 de la tarde, concierto, rally deluxe, parque infantil, ronda por los bares para degustar pinchos de alcachofa y espárrago. Organiza muy ilustre Ayuntamiento de Cabanillas. Colabora Caja Rural y Cooperativa del Campo de Cabanillas. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio. 96.0 FM. Bueno, los oyentes envían mensajes y nos dicen que con muchas ganas de que llegue el sábado, dicen por aquí, para probar esa degustación. ¿Algo que decirles a los oyentes, concejal Rebeca? Bueno, pues sí, yo desde aquí, aparte del ayuntamiento, que todos sabemos que tiene que estar ahí, muchísimas gracias a todos por adelantado, todos que participan y todos que sin ellos el ayuntamiento, pues no podríamos haber preparado este día tan especial. Y a toda la gente de la Ribera, pues invitarles a que vengan, que verán que es un día preparado con tanto cariño y con tanta gente que se ha molestado, de verdad que va a dar gusto venir a Cabanillas el sábado 8 de abril, al día del espárrago y al alcachofa de Cabanillas. ¿Y qué nos puede decir la gerente de la cooperativa, Raquel Sesma? ¿Algún comentario más? Pues sí, agradecer sobre todo al ayuntamiento que tenga en cuenta a sus habitantes y a sus agricultores en especial, invitar a todas las personas de los pueblos de alrededor a que vengan a degustar los productos que desde el ayuntamiento les van a ofrecer el sábado y que están todos invitados y que se van a sentir como en su casa en Cabanillas. Agradecidos de la presencia tanto de Rebeca como de Raquel, las dos han estado en la programación local de Radio Tudela y lo dicho, iremos recordándolo porque el sábado cada vez queda menos, hoy estamos a martes, pero poco a poco se va acercando esta cita. Gracias a las dos y enhorabuena por el trabajo que ya habéis realizado. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.